Pecado conocerte, yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí. Fue tu amor cual marejada que nubló mis sentimientos, y hoy no aguanto este tormento que me quema por quererte otra vez. Marejada, marejada, tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Sentimientos puro y limpio como el viento, y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal. Hoy quisiera maldecirte y arrancarte de mi vida. Quiero odiarte hasta la muerte, pero odiarte es amarte cada día más y más. Marejada, marejada, tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Y se perdió.